sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Quería darle algunos datos del servicio meteorológico. Bueno, esto fue el estado del tiempo a las 7, ¿no? A las 7 de la tarde, 23 grados una décima, y nosotros tenemos acá 20 grados tres décimas, o sea, ha pasado una horita nomás, y en nuestros estudios tenemos esa temperatura, 23 décimas, y bueno, una visibilidad de 10 kilómetros, está bastante reducida, debe ser por polvo, ¿no es cierto? Y una humedad, un 8% de humedad, nada, ¿no? Se ha llevado todo el viento. Todo el agua, el viento, toda la humedad. Y bueno, para hoy a la tarde, bueno, el pronóstico seguía dando fuertes ráfagas del sector norte. Y para el viernes, también aparentemente seguiría el viento norte y por la tarde estaría moderándose con una temperatura mínima de 7 grados por la mañana y unos 20 grados centígrados, o sea que volvería a calentar a pesar de que va a haber una humedad variable. Y a los que les interesa el fin de semana, mínima 11 el sábado, máxima 23. El domingo mínima 12, máxima 18 y siempre algo nublado. El lunes también, tengo el pronóstico extendido, 11 grados de mínima, 16 de máxima. Y bueno, no nos ha sorprendido este viento, ¿no? Sabemos que para estas épocas suelen pasar estas cosas. Sí. Estamos esperando la tormenta de Santa Rosa, que dice que puede darse dos meses para atrás, claro, dos meses para adelante. Y bueno, nada. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien, Carlos, ¿sí? Bien. Ya repuesta de una mínima dolencia. Bueno, de la chupina del jueves pasado. Qué lindo, bueno, no, está bien. Te quedaste en tu casa, fuiste al médico, sí, todo bien, sí, todo sí, en todo orden. Bien, todo bien. Bueno, me dijiste que querías aclarar algo de lo que yo había hablado ayer. Sí, no, había, sobre había tema estado de la ley de agroquímicos, ¿era, no? Claro, había estado escuchando esa noticia que vos dabas respecto de el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Chaco, que no había dado lugar a unos pedidos que habían hecho los municipios y el sector productivo de unas grandes arroceras que hay en esa provincia respecto de unas medidas anteriores que se habían establecido respecto de las precauciones a tener con la aplicación de agroquímicos en el medio rural en contacto con el medio urbano. Realmente es una muy buena noticia, estábamos como alertas de que ese proceso se estaba viviendo en Chaco hacía ya más de un año, pero bueno, el hecho de que un tribunal ratifique las medidas tomadas con anterioridad, en que prioriza la vida de las personas y la salud de las personas antes que los negocios, digamos, o ese supuesta pérdida de rentabilidad que era lo que aducían los sectores estos interesados, realmente es un precedente de sumo valor. El punto era la distancia de aplicación. Claro, la referencia puntual era esa. Y bueno, entonces yo quería, como siempre, traer al territorio cuál es nuestro estado de situación, para que todos los que vivimos en el territorio sepamos en qué nos diferenciamos o en qué nos parecemos a este estatus legal que tiene ahora la provincia del Chaco. Sí, sí, lo que te quería decir yo era que a mí me había parecido muy bien, sí, de que de pronto las autoridades que son los que tienen que hacer regir y aplicar las leyes hayan encontrado que hay que preservar la gente en los pueblos, las escuelas, etcétera. Claro. Hablar de 1000 metros son algo así como 10 cuadras desde, sí, un centro poblado. Y bueno, mientras tanto, bueno, eran 1000 y 2000 para fumigaciones aéreas, claro, que eso me quedó como una duda ahí, ¿no? Porque una fumigación aérea a 2000 metros, yo supongo que la deriva, 2000 metros no debe ser una cantidad importante, una distancia importante. Claro, el resguardo, digamos. Cuando se lo hace a través de un avión, sí, pero por lo menos no es tal vez lo deseable, claro, pero es como empezar a reconocer. Sí, o sea, es un fallo que de alguna manera siente un precedente muy importante para lo que es la Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí. El primero que teníamos era el de Santa Fe, de el un de San Jorge. San Jorge, sí. Claro. No, lo que te quería decir es que hace algo más de un año, yo lo he comentado, sino que no he querido dar el nombre, ni lo voy a dar tampoco, de un pueblo cercano acá, una señorita estaba haciendo el profesorado de ciencias naturales en el de biología en la escuela normal y presentó un proyecto que lo hizo estaba relacionado a ella, con ella como docente. Ella era de un pueblo de acá de tras la sierra, el que está sujeto a constantes pulverizaciones, y ella me supo dar datos sobre que no los volcó en su trabajo íntegramente. Uno, de que la médica, los médicos que trabajaban, una señora médica, doctora creo, la que le había informado de que recibía constantemente consultas de niños con eczemas en la piel, con problemas de bronquitis, con problemas de asma, y que ella deducía que era en función a los agrotóxicos que constantemente se tiran a los alrededores del pueblo. Es un pueblo chiquito de acá detrás de la sierra. Y bueno, otro detalle que me dio en ese momento fue de que en su casa las parras no daban más hojas. Y le digo, bueno, será en tu casa. No, en las casas vecinas también, en los jardines. O sea, es imposible tener plantas, flores o un parral, porque no se secan, o sea, están secos o dan algunas hojas muy así como deformes, pequeñas. Y eso solamente en tu casa, le volví a preguntar, no, y si usted lo puede ir a verificar. En realidad yo no lo verifiqué. Ella, el trabajo era fundamentalmente relacionado con este hecho. Ella lo terminó y me pidió por favor que ese trabajo no fuera presentado, porque la idea era presentarlo en la municipalidad local. Claro. O sea, cada chico hacía un proyecto en donde un aspecto del proyecto era ser presentado en una entidad, en una escuela, en lo que sea. En este caso, la idea era presentarlo, o sea, el impulso que le dimos inicialmente era presentarlo en la municipalidad de ese pueblo. Y bueno, cuando prácticamente estuvo terminado, me dijo que sus hermanos trabajaban en relación de dependencia con productores agropecuarios, y bueno, y que el intendente también estaba ahí porque había recibido el apoyo de los productores agropecuarios. Y bueno, eso me dio a pensar de que, bueno, le dije, eso determinalo vos, si no lo querés presentar, no lo presente, porque digo, presentando esto, no vaya a ser que quede sin trabajo ella, la madre, el padre. La circunstancia de vulnerabilidad, ¿no?, en la que están los pueblos fumigados, digamos, los pueblos que... Digo, porque cuando hablamos de pueblos fumigados, pensamos que estamos hablando de Santa Fe, de Buenos Aires, y creo que no es así, creo que no es así. Por eso, el hecho de escuchar esto, de leer esta nota, que de alguna manera es un fallo de autoridades que se ponen en la piel de la gente y dicen, bueno, no puede ser que en un pueblo nos estén fumigando, es algo insólito, ¿no? Algo que lamentablemente cada día se nos está metiendo más en la piel, y hasta asistimos, yo creo que es el tercer encuentro de pueblos fumigados. ¿No te parece una locura que haya un tercer encuentro con médicos, con ingenieros agrónomos? Pero Carlos, digamos, todo esto que ha ocurrido en la provincia del Chaco no está desvinculado de esta lucha de los médicos de pueblos fumigados, ¿no? Es decir, la situación que se vivía en la provincia del Chaco, puntualmente en este poblado La Leonesa, donde ocurrió todo este reclamo de esta familia, y el reclamo surge desde la enfermedad o desde la muerte, ¿no es cierto? Porque luego de haber padecido muchas enfermedades y también muertes y deformaciones que las familias pueden organizarse y hacer este planteo, y este planteo, digamos, es el corolario luego de esa causa social terrible, digamos, se tuvo que llegar hasta ese extremo, ¿no? Porque esa es la historia de estos pueblos, se llegó hasta ese extremo cuando la justicia toma partido. Y pensemos que este es el pueblo en donde el año pasado fue patoteado el doctor Carrasco, este investigador del CONICET que es el que uno de los que encabeza las investigaciones con el tema de glifosato, ¿no es cierto?, como agente malformador. En este caso es una mujer, yo lo que hice fue resaltar la figura femenina de una mamá que tiene un hijo con leucemia. Claro, pero es un pueblo que tiene una altísima tasa de casos de cáncer y de casos de malformaciones. Y no es el único, ¿no es cierto? Una serie de pueblos, de Corrientes, de Chaco, de la misma Santa Fe, de la misma Buenos Aires. Vos, el año pasado, cuando vino el doctor Ávila Vázquez acá a Villa Dolores, al Congreso de Educación Ambiental que se hacía en la Escuela Normal, para comentar, el doctor Ávila Vázquez es el presidente de la Asociación de Médicos de Pueblos Fumigados en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, es de la Facultad de Medicina. Y él nos presentaba en esa exposición que hizo datos de relevamientos hechos en los distintos hospitales públicos de ciudades del interior de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, en donde las tasas de problemas vinculados con cáncer, vinculados con enfermedades pulmonares, enfermedades de la piel, como decís vos, y malformaciones, son enormemente más altas que las tasas que tienen los grandes centros urbanos alejados de lo rural. Entonces, cuando se plantea que en realidad todas estas circunstancias de más problemas de malformación o más problemas de cáncer están vinculados con mejor detección, es decir, el hecho de que haya una medicina cada vez más preparada para hacer detección precoz y todo lo demás, es refutado por el hecho de que esas tasas se están registrando en lo rural y no se están registrando esos incrementos en, por ejemplo, Ciudad de Córdoba, o Ciudad de Buenos Aires, o Ciudad de Santa Fe. Un dato realmente relevante. Claro, para ellos, y incluso el doctor Ávila comentaba la importancia que para ellos tiene el relato de los médicos generalistas añosos, o cómo decirlo, con conocimiento de sus pueblos. Esos médicos generalistas que están viviendo en los pueblos y que están trabajando a lo mejor hace 20 o 30 años y que conocen el perfil de salud de sus pueblos. Y cómo esos médicos son los que empiezan a alertarse porque empiezan a ver cosas que antes no las veían. Entonces, todos esos datos son los que a ellos los lleva a organizarse como médicos de pueblo fumigado en atención a toda esta demanda que va surgiendo desde médicos generalistas ubicados en los pueblos que empiezan a ver cosas que antes no se veían en los últimos 25 o 30 años. Estrechamente ligado con este modelo productivo basado en una fuerte utilización de agrotóxicos en lo rural, ¿no es cierto? Y que ya trasciende el uso de la mochila o de los medios, digamos, más caseros que a lo mejor se venían teniendo desde hace mucho tiempo para la cuestión esta del control de las plagas, y comienzan estas aplicaciones masivas, el mosquito, como en la aplicación terrestre, pero que como vos decías recién, con una importante deriva, y ni que hablar de la fumigación aérea, ¿no es cierto? Esta cuestión de que, obviamente, lo ideal sería que se hiciera sin ninguna deriva, pero las condiciones ideales se dan muy pocos días al año y hay apuros por fumigar, entonces no se tiene en cuenta cuáles son las condiciones ambientales, se fumiga, digamos, todo el tiempo, ya sea con mosquito o con la avioneta, y, por ejemplo, el planteo de médicos de pueblos fumigados es que se prohíban en la Argentina todas las fumigaciones aéreas. Ese es el proyecto que ellos han llevado al Congreso de la Nación, ¿no? Tomando como antecedente lo que ocurre en la legislación de Europa, que está prohibido el uso de avionetas para cualquier control, avioneta, avión, o sea, el medio aéreo. Eso, ¿no? Vuela. Claro, justamente, porque no se puede controlar que la aplicación se haga segura. Nunca hay una aplicación segura cuando es así masiva. Otra visión, Marcela, sí, que yo no creo que sea subjetiva, es la que mencionó hace un tiempo el presidente de la FUNAM, ¿no es cierto?, el doctor Montenegro, sobre que cuando corre viento como hoy, claro, las partículas van y vienen, vuelan por un lado las partículas y para el otro, de campo, o sea, el suelo, que por ahí tal vez 3, 4, 5 kilómetros, una partícula del campo llega, impacta sobre las personas. Hoy estamos llenos de polvo en todos lados, claro, salvo que alguien esté viviendo dentro de una burbuja, sí, con una bolsa de plástico, ¿no es cierto? El polvo se filtra por todos lados e impacta sobre nosotros. Bueno, muchos componentes de agrotóxicos quedan. Son residuales. Son, sí, residuales, quedan, claro, en la tierra, en el polvo, que luego es desplazado por el viento y nos llega a nosotros y los respiramos. Claro. Que esa es otra forma de ir envenenándonos, sí, seguro, muy lentamente. Sobre todo, Carlos, porque, digamos, estos modelos de agricultura industrial básicamente están haciendo una utilización sin límites de agroquímicos, ¿no? Por ejemplo, en relación al Roundup, yo recuerdo cuando uno lo empezó a estudiar allá en la facultad hace mucho tiempo, el Roundup surgía como un herbicida para una aplicación selectiva. Salió al mercado con una soguita, no sé si vos, sí, la, sí, conociste, la soguita, ¿no es cierto? Sí. Es decir, era como un tubo donde adentro de ese tubo iba el veneno, y a través de una soga de algodón se tocaba la planta que se quería eliminar. Guadaña química le llamaban también. Claro, o sea, era una aplicación sumamente selectiva. Y desde esa, así se lo conoció, como el que permitía eliminar lo inevitable, ¿no es, sí, cierto? O sea, sí, permitía controlar el sorgo de Alepo, por ejemplo, sí, pero siempre en esa aplicación selectiva. Sin embargo, cuando surge esto de los cultivos transgénicos, RR, que son resistentes al Roundup, ya no tiene sentido la aplicación selectiva, porque la selectividad está dada en que esos cultivares de soja son los selectivos y todo lo demás no. Entonces comienza esto de la aplicación masiva. Pero dosis que son 5, 6 o incluso hasta 10 veces más altas que las dosis aquellas que alguna vez estudiábamos. Inclusive ahora tienen un problema, aparentemente, porque han aparecido malezas que son resistentes. Claro, sí, eso seguro. Han aparecido un montón, o sea, de malezas que son resistentes. Habrá que crear otro herbicida más potente o, claro, aumentar las dosis. Pero digo, esta sobredosis, en realidad, para la que el producto fue formulado en sus inicios, y esta sobredosis de la aplicación del último tiempo, evidentemente, que están teniendo consecuencias ambientales, bueno, de esta naturaleza que se está planteando desde Médicos de Pueblos Fumigados o de todos estos organismos que están luchando, ¿no? Hay un sobreuso, concentraciones altísimas, y bueno, el efecto residual que se está notando, ¿no es cierto?, no solo con los herbicidas, también, por supuesto, con los insecticidas, los fungicidas, aún con los fertilizantes. Porque, digamos, una cosa es que se haga una aplicación puntual, acotada en el tiempo, y otra cosa es el sobreuso. Y en realidad, por ejemplo, creo que aquí alguna vez estuve viendo la planilla de costos de un productor papero, ¿no?, de nuestra región, y creo que son 23 las aplicaciones entre fungicidas, insecticidas, herbicidas, que tiene un cultivo en los 3 meses de cultivo, y las fertilizaciones, ¿no es cierto? Entonces, esa magnitud de utilización de agrotóxicos evidentemente está repercutiendo que los ambientes no están teniendo capacidad para absorberlo. Y entonces, la deriva que ocurre en los cursos de agua, esto que vos decís que puede ocurrir con la tierra, y cuando hay pueblos que están cerca, como en el caso de nuestra región, donde el área agrícola está muy cercana a pueblos como Los Cerrillos, San José, San Vicente, ¿no es cierto? Es de imaginar que podemos estar con problemas, como los problemas que se tienen en el resto de la provincia de Córdoba o en Santa Fe o en Buenos Aires. Y al respecto, quería yo comentar, para que estemos todos informado, básicamente, para que todos sepamos cuál es el estatus legal que tendríamos en la provincia de Córdoba con respecto a estas aplicaciones de agroquímicos. La provincia de Córdoba tiene una ley de agroquímicos que debe tener aproximadamente unos 10 años, no creo que más que eso, que surgió luego de mucho tiempo de tratamiento, fue impulsada desde los colegios de ingenieros agrónomos, pero bueno, hubo que batallar porque en la misma mesa, en la legislatura, se sentaba la Cámara de Productores de Agrotóxicos, es decir, la Cámara que nuclea a todas las empresas que producen, que comercializan agrotóxicos en Argentina, también estaban sentados a la mesa. Y se logró una legislación que en realidad fue pionera, junto con la de la provincia de Santa Fe, que ya establece estos límites a la aplicación de agroquímicos, como este dictamen que vos comentabas ayer del Tribunal Superior de Justicia para la provincia del Chaco. Los límites son un poco inferiores. Yo lo podría decir que los juzgo insuficientes, pero lo que quiero comentar es que tenemos mínimamente esos límites establecidos. Vos ayer comentabas que 2.000 metros para la fumigación aérea. La ley de la provincia de Córdoba establece 1.500 metros para la fumigación aérea. Cuando los productos son tóxicos de la clase 1 y 2, es decir, altísimamente tóxicos, que vendrían a ser insecticidas, básicamente fosforados o clorados. Cuando las aplicaciones son terrestres, plantea una distancia de 500 metros, es decir, menos que en el caso de la provincia del Chaco, que eran 1.000 metros, pero en esos 500 metros solamente permite la aplicación de productos químicos clase 3 y clase 4. En el caso del glifosato es clase 3. El glifosato es clase 3, claro. Y ahí viene otro tema que ya lo vamos a desarrollar. Pero, por ejemplo, ¿qué otras cosas serían clase 3? Ciertos piretroides son clase 3. Y clase 4, por ejemplo, es el aceite mineral, ¿no es cierto? O sea, el menos tóxico. Esto quiere decir que hoy por hoy, estos pueblos de los que vos estás hablando, por ejemplo, nuestros pueblos cercanos, San José, Los Cerrillos, San Vicente, deberían estar protegidos de las fumigaciones con cualquier insecticida, fungicida, que fuera clase 3 o clase 4, no se pueden aplicar en el rango de los 500 metros de los pueblos. Es decir, a 5 cuadras de los pueblos no se podrían estar aplicando. Y eso seguramente no está siendo controlado de ninguna manera, porque la provincia de Córdoba no tiene mecanismos de control para el cumplimiento de la ley de agroquímicos. Sí, o sea que es como que uno lanza una ley, pero en realidad lo que sirve es para resguardo de la población. Es decir, la población conociendo... Sí, mientras no inicia acciones, nadie de la población los van a seguir fumigando y... Claro, pero digamos, lo que quiero yo comentar es que el resguardo en la provincia de Córdoba, de alguna manera, si bien no estamos en la misma circunstancia de la provincia de Chaco, en la provincia de Chaco da un margen mayor, pero hay resguardo en la provincia de Córdoba. Y las fumigaciones aéreas, como digo, se protegerían los 1.500 metros mientras estén utilizándose estos tóxicos clase 1, clase 2, o 500 metros, lo cual juzgo que es muy poco si se utilizan los clase 3 y clase 4. Digamos, la ley, con este fallo dado en la provincia de Chaco, yo me imagino que se estarán movilizando todos los organismos que están trabajando para, por ejemplo, Médicos de Pueblos Fumigados o el movimiento de Paren de Fumigar, para hacer uso de este precedente legal que es importantísimo, ¿no es cierto? Y poder avanzar en ir brindando más protección a las poblaciones rurales. Pero decía, nosotros sepamos que en nuestra provincia ese resguardo mínimo existe. ¿Qué no se hace cumplir? ¿No se está controlando? La gente lo desconoce. Claro, pero incluso otra cosa, Carlos. La ley de la provincia de Córdoba establece que los municipios tienen que velar el cumplimiento de la ley en sus territorios. Es decir, como figura solidaria con la provincia de Córdoba... En este caso de Chaco han sido los que más han resistido. Claro, los que más han resistido. Bueno, en la provincia de Córdoba se establece que los municipios tienen que adecuarse al cumplimiento de la ley provincial y que son ellos los que tienen que salvaguardar la salud pública de él y hacer cumplir esto de los 500 o los 1.500 metros libres de la aplicación de veneno. Entonces, bueno, también es como que son informaciones que las tenemos que tener, que tenemos que demandar a nuestros intendentes cuando no las están cumpliendo. Es decir, tener esa información, por lo menos ya es, como siempre, un resguardo, un marco desde el cual nos podemos mover. Y con respecto a la clasificación que me decías vos del glifosato, que es clase 3, ese es la otra gran demanda de Médicos de Pueblos Fumigados, ¿no? La recategorización de todos los agrotóxicos que se utilizan en Argentina. Y ellos plantean, hoy por hoy, quien categoriza los agrotóxicos es el SENASA. el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal. Es un organismo que está dentro de lo que es la Secretaría de Agricultura de la Nación, dentro del Ministerio de la Producción. Ellos plantean es que el organismo que tiene que categorizar a los agrotóxicos es un organismo de salud pública, humana. Y toman como referencia lo que ocurre en varios países, Canadá o no me acuerdo qué otros países, en donde quien dice ese veneno en qué clase tiene que estar no es un órgano de la producción, claro, sino es un órgano de la salud pública. Seguro. Entonces, bueno, digamos, como para que estemos informados y sepamos qué es lo que, cuáles son como las grandes líneas con las que estos organismos están trabajando para preservar la salud pública, bueno, pasarían un poco por ahí. Y saber cómo estamos en nuestra provincia y en nuestra región. Hoy te quería contar con mucha satisfacción, me llamó una persona que escuchó el programa de ayer a la noche y que reside acá en San Pedro, y me dijo que le había llamado la atención lo de las ranas. Estuve con un amigo que tiene un negocio, un supermercado, un almacén, ¿no es cierto?, grande en San Pedro, y se recordaba de que él le gustaba comer ranas y las cazaba acá en los lugares que hay que donde hay agua en estos sectores de este pueblo, ¿no es cierto?, y que ya no existen más. Y esa otra persona me decía, no me había dado cuenta, pero claro, es real, hace muchos años que no hay más ranas en San Pedro, y pensaba que así seguirán los sapos y así seguirán otros animalitos mientras nosotros descuidados no nos damos cuenta que los agrotóxicos se están llevando todo, y si desaparecen esos animales, eso es un indicador, sí, de que son nosotros indicadores graves, que ¿no? nosotros claro, también estamos recibiendo el daño, sí, nada más que no nos hemos percatado de ello. Sí, seguro. O por ahí el daño es menor o no se siente o es subyace el daño y físicamente no lo advertimos. Pero, qué sé yo, ¿no? Es una apreciación, sí, así yo creo muy... que la provincia de Córdoba tendríamos que, digamos, la provincia de Córdoba y nosotros en nuestra región, despertarnos un poco con este tema de los agroquímicos y bueno, darnos cuenta algunos han iniciado esta lucha, las madres de barrio Ituzaingó, la provincia de Córdoba, o en la ciudad de Córdoba, en este caso provincia de Chaco, y bueno, y están los médicos de pueblos fumigados y hay varios organismos que lo están haciendo. Tal vez son esas causas, digamos, que no solo, o sea, porque lo cierto es que no solo están intentando resolver lo puntual, que es cuántos metros se tiene que proteger o con qué categoría se tienen que poner los agroquímicos, sino que en realidad lo que ponen en tela de juicio es todo el modelo de producción industrial, digamos, esta producción industrial, porque te imaginas, Carlos, que si yo tengo, qué sé yo, 5 hectáreas con alfalfa, en realidad no voy a estar haciendo una aplicación con una avioneta, ¿no es cierto? Ni estoy haciendo la aplicación con mosquito. Estas prácticas de aplicación, las hacen productores importantes, claro, estrechamente vinculados, tienen una capacidad de trabajo, claro, importante de también, una gran superficie, y va de la mano de este modelo de producción industrial. Entonces lo que se pone en tela de juicio es eso. En realidad es un debate en el que es necesario que tomemos partido, ¿no es cierto? Porque forma parte de una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros en nuestra vinculación con la naturaleza, este modelo de producción de alimentos industrial. Sí, yo pensaba que lo nuestro es verdaderamente fácil, porque es hablar detrás de un micrófono, decir lo que pensamos y, bueno, estamos en nuestra actividad profesional o laboral no está vinculada estrechamente con la actividad agropecuaria. Pero pensaba en aquellas personas que viven en un pueblo y que, qué sé yo, pensaba en una señora cuyo marido es peón de campo o trabajador golondrina o trabaja en relación de dependencias con un productor. ¿Cómo hace para plantarse ante un productor que está fumigando a 100 metros de su casa, o a 50, o a 20? primero que tiene que ir con una autoridad. Seguramente. No es fácil. No, o sea, plantársele también al señor poderoso del pueblo, claro, que les brinda laburo a tal vez al 30% de los que viven en ese lugar, demostrar que está fumigando, primero hay que demostrar que está fumigando con un producto que no corresponde. Claro. Si el tipo te dice, mirá, yo no estoy fumigando, estoy, qué sé yo, humedeciendo las plantas, te puede decir, y bueno, y ese olor, no, lo que pasa es que tiene un producto, pero es totalmente, claro, no es tóxico, y bueno, vos tenés que tomar pruebas, tenés que ir a la fiscalía, tenés que tener la autoridad policial que se preste para hacer esto. Señora, déjelo al señor fulano, claro, no vaya a ser que después usted tenga problemas y nosotros también tengamos problemas. Claro. Si vas al intendente, el intendente te va a decir, bueno, pero lo que pasa es que este productor es uno de los que apoya todo lo que estamos haciendo. Seguro, Carlos. No debe ser muy fácil. No, no es fácil. Pues, la gente es tonta que no habla o no dice, no. La gente está en un estado de vulnerabilidad, claro, como dijiste vos. El estado de vulnerabilidad es grave, y lo más grave es que muchas veces tenemos que pasar por las experiencias esas, como la de Barrios Tuzango o esta otra de la Leonesa en Chaco, como para que ya, digamos, ante la circunstancia de la vida o la pérdida de la vida, es que, bueno, nos damos el espacio de los grandes debates. El tema sería podernos dar ese espacio para los grandes debates de qué modo de producción queremos, qué agricultura es la que podemos sustentar y que sustente la vida antes de que lleguemos en esa circunstancia, ¿no es cierto? Digo, todas estas experiencias que están ocurriendo en la Argentina, de alguna manera nos están allanando el camino, nos lo están haciendo más fácil. Otros han llevado ya las partes más difíciles, pero son debates que nos los debemos y son debates que son imprescindibles que los demos. Y que los demos, digamos, de una manera colectiva, ¿no? Porque es cierto, el más vulnerable, el que está siendo hoy fumigado, pero que a su vez es empleado, bueno, tal vez no pueda levantar la voz. Pero, digamos, son estas las instancias en las que el resto tenemos que tomar partido. Y bueno, y aprovechar estos antecedentes que son muy importantes y apoyarlos y yo siempre digo, ¿no? Uno nunca sabe por dónde salta la liebre. Entonces, que no veamos un horizonte sombrío, que apostemos a este pequeña luz que hay, tal vez, y bueno, y que estemos activos también desde la FM Sierra con este otro tema, que ya lo has planteado un montón de veces, la ley de agroquímicos o las circunstancias de los agrotóxicos. Bueno, yo contribuyo esta vuelta haciendo este aporte y diciendo que, por supuesto, los profesionales de los que formo parte, los ingenieros agrónomos, tenemos mucho que ver con esto. Muchos de los profesionales no nos hacemos cargo de las responsabilidades éticas que tenemos y profesionales al respecto, y bueno, y después están los municipios, y después está la provincia, y después están los simples consumidores, y digamos, hay todo los medios, hay toda una gran cantidad de actores sociales que estamos involucrados. La invitación o el desafío es a que nos sintamos que son cosas que nos están pasando a nosotros y que podemos tomar partido y podemos seguir proponiendo este debate, ¿no? Y esta toma de posición. Estamos sembrando al voleo. sí, como para, si querés, para redondear, ¿no? Pensaba de que no solamente, digo, porque por ahí son mucha gente urbana la que nos escucha en este momento, ojalá sea así, tal vez crean de que el uso de agrotóxicos llega solamente a las personas que viven en el campo, y ahí tal vez también estemos cometiendo una equivocación. Los agrotóxicos llegan a nuestra mesa, sí, todos los días. Sí, seguro. De una forma o de otra. Y por eso, qué importante, ¿no? Empezar a tomar parte, o por lo menos yo siempre digo, hablar, sí, comentar, preguntar, aprender de esto es empezar a movilizar. Si el pueblo no se moviliza, los legisladores, los intendentes, tampoco lo hacen, sí, ¿no? Seguro. Por eso empezar a hablar, a discutir, a aprender qué es lo que está sucediendo en materia de agrotóxicos, es como ir adelantando en el tiempo, sí, un proceso que tarde o temprano nos tendremos que dar cuenta de que hemos errado el camino. Lástima que antes de llegar a ese punto la tasa de mortalidad vaya a subir, la tasa de cáncer también, claro, la de enfermedades de la piel, etcétera, etcétera. Sí, también te comento, Carlos, que cuando vino el doctor Medardo Ávila Vázquez, él comentó que si existía interés de que volviera a la zona, de que algún grupo de estudiantes, decía él, de los terciarios, o tal vez se preguntaba dónde estaban, bueno, los médicos del hospital, o tal vez de los dispensarios, quisieran iniciar. Él pedía si había interesados en iniciar estadísticas respecto de cuáles son las patologías que se están observando y irlas incorporando a las bases de datos que ellos están teniendo en la provincia de Córdoba. Ellos estaban dispuestos a apoyarlo desde la Facultad de Medicina, así como también venir a la región a informar, a dar conferencias, a seguir alertando sobre esta problemática. Eso él lo manifestó, nos dejó los contactos personales, o sea que también, si alguien de los que nos está escuchando se interesa, es médico o es agente de salud y se interesa y quiere tener una vinculación con médicos de Pueblo Fumigado, esa vía está abierta. Y también, si interesa hacer alguna jornada de divulgación, eso también es posible, ¿no es cierto? Bueno, por ahí te tomo los contactos y a través de la radio, y si la gente se engancha con esto, podemos organizar una jornada, sí, porque no, sería interesantísimo, ¿no? Sí. Si los que nos están escuchando les parece interesante, para todo esto hay que ponerse a laburar un poco, sí, sí, hay que comprometerse un poquitito, no solamente esperar que los demás hagan, claro, sino también poner un poco el hombro y bueno, un granito usted, un granito de arena nosotros, un granito de arena se construye realmente algo importante, y bueno, y nos vamos un poco despejando y avivando un poco de todo esto, ¿no? Te invito a escuchar un poquito de música. Bueno, y luego seguimos con Sembrando al Bolero. Traz a farinha, traz é o peixe, traz é o pão que quer dividir. Quem vem de lá, o que nos traz? Quem vem de lá, que gente é? Quem vem de lá, vem é de paz. Quem vem de lá, sabe o que quer. Traz a farinha, traz é o peixe, traz é o pão que quer dividir. É gente nossa, homem e mulher, espelho de nós, mistérios da fé. Quem vem assim vestido de céu, quem vem assim filho de Deus. Luz na manhã, cor no papel, cor no jardim, fruta no mel. Traz a viagem, sonho e esperança, pra alimentar quem quer resistir. É gente amiga, homem e mulher, pela farol na noite do mar. Sei que enquanto amar, a vida me valerá. Gostar pra mim é o ar que busco na atmosfera. É o princípio e é o fim. Eu quero é tocar, eu quero saber qual a mais bela verdade que há. Quem vem de lá que mares cruzou, quem vem de lá que povo é. Quem vem de lá o que nos traz, quem vem de lá sabe o que quer. Traz a farinha, traz é o peixe, traz é o pão que quer dividir. É gente nossa, homem e mulher, espelho de nós, mistérios da fé. Traz a viagem, sonho e esperança, pra alimentar quem quer resistir. É gente amiga, homem e mulher, estrela farol na noite do mar. Vestido de céu, quem vem assim, filho de Deus. Luz da manhã, cor no papel, cor no jardim, fruta no mel. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Estamos nuevamente en el aire, Marta. Bueno, Carlos, entonces tendríamos que retomar nuestro tema que estábamos charlando antes de la interrupción del fin de semana pasado. ¿Te acordás que estábamos hablando de la historia ambiental de Tras la Sierra? Habíamos empezado. Bueno, tendríamos que como que retomar esos capítulos y volver a avanzar en este trayecto. Habíamos dicho cuando hicimos la presentación que entendíamos por historia ambiental la historia de las sociedades en estrecha vinculación con la naturaleza en cada uno de sus tiempos históricos, entendiendo de qué modo las actividades humanas desarrolladas por las sociedades están impactando sobre la naturaleza, de qué modo la naturaleza puede condicionar cuáles son esas actividades que desarrollan los grupos sociales, y también decíamos que dependiendo de qué modo organiza la producción y la organización social, cada una de las sociedades pueden ser diferentes los impactos o las articulaciones que se tengan con la naturaleza. Y habíamos comentado que, bueno, que la intención era que pudiéramos reconocer diferentes etapas o diferentes periodos históricos en la historia ambiental en nuestro Valle de Tras la Sierra, partiendo desde una situación base o situación cero, que era el ambiente antes de la llegada del hombre, y que habíamos planteado que el ambiente en nuestra región de Tras la Sierra lo podíamos considerar conformado o estabilizado en términos climáticos, en términos de la formación de suelo y en términos de la vegetación, más o menos desde unos 4.000 años antes del tiempo presente, que es cuando se asume que ocurrió la diferenciación entre regiones más húmedas y más secas, bueno, por un periodo de aridización que se vivió en todo el continente. También habíamos dicho que las principales especies de nuestro bosque demoraron millones de años en evolucionar, ¿no es cierto? La flora chaqueña tiene unos 20 millones de años, pero su distribución se habría terminado de fijar en el territorio aproximadamente unos 4.000 años atrás. Esa sería la situación de base, es decir, ya un bosque de llanura conformado con algarrobos y quebrachos, un bosque serrano y bueno, los pastizales de altura en nuestra provincia de Córdoba. Y en ese paisaje natural habíamos planteado una primera etapa que era la del aborigen de Tras la Sierra, que estuve escuchando el martes pasado el programa de Luis, que Luis está avanzando también con su tema. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo para que Luis pueda ir desarrollando la dinámica que él tiene prevista con su programa. Escuché que estuvo hablando de las culturas previas a los comechingones. Y bueno, con este esquema que más o menos decíamos de cazadores-recolectores, que tomaban del bosque, el bosque era nutricio en el sentido de que se alimentaban básicamente de frutos de algarrobo de chañar, y vamos a dejar que él avance y que vaya llegando hasta los comechingones y que, bueno, nos dé mayor información respecto de toda esta organización social que tenían y de la manera en que se producía en vinculación con nuestro ambiente. Y nosotros vamos a seguir avanzando y, bueno, en algún punto nos encontraremos. No, él estaba realmente muy entusiasmado, le ha parecido genial que poder compartir claro. Con vos, sino que El martes pasado, bueno, tenía un invitado, pero por razones de distancia falló, y o por otras razones que desconozco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, era como que quería planificarlo bien. Claro, no, es que me parece inclusive válido. Inclusive pensando que en el caso de Luis tiene por ahí dificultades para llegar acá. Claro, es que me parece muy bien, Carlos, que él tenga la posibilidad de ir desarrollando su programa como él considere que es más adecuado, ¿no es cierto? Siempre estaremos con, si las personas que escuchan Sembrando el Boreo también escuchan el programa de Luis, bueno, irán aprovechando esta mirada así diacrónica de como en distintos claro. momentos históricos, pero en algún punto nos encontraremos y haremos una jornada en la que yo aprovecharé y haré más preguntas y Luis también aprovechará y hará las de él y podremos terminar de concretar esta mirada desde distintos puntos de vista respecto de esa integración hombre-naturaleza. Pregunta no oficial soy yo, te aviso. Pregunta no oficial soy yo. Sí. Bueno, entonces... Pero ese día te voy a dejar todo. Bueno, lo cierto es que así como mínimo me gustaría que quedara la idea de que esta primera etapa histórica de un grupo social aborigen con nuestra naturaleza en el Valle de Tras la Sierra la podríamos vincular, dijimos, al periodo de la integración o la adaptación al ambiente, es decir, las sociedades se desarrollan en estrecha vinculación con los recursos que son disponibles. Básicamente planteamos esto de la caza y la recolección temporalmente variables en el territorio, es decir, actividades que se realizaban en las pampas de altura, actividades que se realizan en la llanura, en la recolección de los frutos del bosque y un importantísimo componente de la dieta, la caza, ¿no? La cuestión de la caza del guanaco y la caza de otros animales del bosque chaqueño o de las formaciones. Sí, él lo había subdividido, ¿no? En la caza menor, acá en el bajo, claro. Y la caza mayor en la serranía. Sí. Y bueno, y también habíamos hecho una caracterización, digamos, socioeconómica de ese tiempo histórico y habíamos dicho que era un modo de producción comunal, es decir, una posesión colectiva de la tierra, no había propiedad privada, sí había una posesión y una defensa del territorio en el que se habitaba y se producía, pero básicamente no era una economía de acumulación, la acumulación solamente estaba vinculada con la mínima reserva para los periodos desfavorables o la acumulación necesaria para poder realizar actividades que fueran en beneficio de la comunidad, como ciertas obras de riego, porque eran pueblos que ya practicaban el cultivo de algunas especies, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así habíamos caracterizado esa primera etapa. Y habíamos comenzado, en ese programa anterior, a hablar de la segunda etapa, que le interpretamos que es, bueno, la conquista, la llegada del conquistador a América. Y esa sería la etapa en la que hoy nos vamos a explayar con mayor detalle y vamos a tratar de profundizar. Algo que habíamos estado hablando había sido... una corriente de ingreso de los conquistadores en el norte de nuestro territorio, lo que había ocurrido en la zona de Chancaní, en la zona de Salzacate, con estos conquistadores que habían estado entrando más o menos a poco tiempo de fundada la ciudad de Córdoba. En el 1585 aproximadamente entra Diego de Torres y recibe una merced en, dijimos, toda la zona de Salzacate, la zona de Chancaní. También para esa época, habíamos dicho, otro conquistador, Bartolomé Jaime, toma desde Salzacate hacia las sierras de Achala, incluso también otro poco hacia Punilla. Hay otro conquistador que recibe tierras en la zona de Nono, es nieto este conquistador. Todos estos conquistadores lo reparten como una pizza. Sí, como una pizza. venían de haber participado, qué fácil, ¿no? Claro, venían de haber participado de la conquista iniciada desde el Alto Perú hacia Chile, muchos de ellos habían participado en la fundación de La Serena, por ejemplo, Bartolomé Jaime, y luego habían pasado a la fundación, por ejemplo, de Santiago del Estero, en el Tucumán, y de Córdoba, y luego llegaban a nuestra región. Es importante notar que nosotros, digamos, esta llegada a nuestra región, estamos hablando en 1585, por ejemplo. El descubrimiento de América había ocurrido aproximadamente unos 100 años antes, ¿no es cierto? Entonces, la llegada a esta zona del continente americano es tardía, es tardía. Por supuesto que hubo una llegada mucho más temprana al Río de la Plata, aproximadamente en 1516, ya vamos a ver que desde ese lugar, desde el Río de la Plata, también hubo algún ingreso a nuestro territorio. Pero básicamente, habíamos empezado por el norte de nuestro traslasierra y estábamos a 100 años de la conquista de América con estos primeros conquistadores entrando, y muchos de ellos viniendo desde Córdoba, es decir, viniendo desde el este. Había, en realidad, en ese tiempo había una gran disputa por la conquista de los territorios, ¿no es cierto? Ya había una gran concentración de españoles que venían y que era a fuerza de avanzar y de dominar. Hablas de disputa entre ellos mismos. Disputa entre ellos mismos, claro. La disputa era muy importante. ¿Quién se quedaba con el...? Claro, y sobre todo que venían del Perú, donde en el Perú habían encontrado una gran riqueza mineral, y entonces llegaban a esta parte de América también pensando que podían encontrar riquezas equivalentes, ¿no? Entonces, el gran movilizador por el cual estos conquistadores ponían en juego sus dineros, digamos, porque en realidad el mecanismo con el que trabajaban es que ellos se ponían a merced de la corona española, pero eran como de alguna manera los inversores de la campaña esta de conquista. Tristes saqueadores, va. Claro, tristes saqueadores, en función de la renta futura hacían esa inversión. Lo cierto es que esperaban encontrar esa riqueza en nuestro territorio. Y en realidad, las primeras expediciones a nuestro territorio fueron en la zona sur. Yo empecé hablando de estas en el norte, pero las primeras, alrededor del 1520 y pico, fueron en la zona de Conlara. Es decir, cuando se llega al Río de la Plata, Solís y luego Gaboto llegan al Río de la Plata alrededor del 1510, por ahí, obviamente que se empieza a explorar ese Río de la Plata, y se llega a Santa Fe, se llega al Paraná, y se llega posteriormente al Carcarañá, y del Carcarañá se avanza por el Río Tercero, y se llega a lo que sería nuestra región de Calamuchita. Y desde Calamuchita se cruza lo que ellos mencionan como la primera cordillera, ¿no? La primera cordillera sería nuestra Sierra Grande. Y llegan al territorio de Conlara. Uno de los conquistadores que hace esa entrada, más o menos en el 1523, creo que es Francisco César. Y toma contacto con el cacique Yungulo, que vivía en la zona de Conlara en esa época, y los describe como muy hospitalarios, y en realidad fue recibido con muestras de plata y muestras de berilo, ¿no? Berilo es una piedra preciosa que está abundando en nuestra sierra. Y eso fue interpretado por los conquistadores como la tierra del César, ¿no? Después comienza toda una gran leyenda, que no sé si Luis ya la ha desarrollado, creo que algo me comentaste vos de la Trapalanda, ¿no? Esta leyenda de la Trapalanda, o de la tierra de los Césares, o del Plata, o incluso el Dorado, porque con distintos nombres se fue alimentando este mito de que existía en esta parte de América, entre la primera cordillera y el Río de la Plata, el Dorado o la tierra de los Césares, ¿no? Donde se describen como ciudades tapizadas en plata y que los palacios son de plata y una gran abundancia. Y entonces estos conquistadores que venían con una gran ambición, bueno, han hecho oído fácil de estos relatos. Y a posteriori continúan entrando otros conquistadores. A los pocos años entra Diego de Rojas, que hemos citado algunos relatos de Diego de Rojas, porque también viene desde el Tucumán a reconocer estos territorios y atraído por este mito, y bueno, como no lo encuentra, pasa de largo, ¿no? Pasa de largo por la región. Y después va a ser Bisagra quien va a llegar, viniendo desde el Perú, pasando por Chile, a nuestro territorio. Y nuevamente entra en contacto con las poblaciones de aborígenes que había en Conlara y las describe como una zona muy rica en recursos naturales y con y muy poblada, ¿no? Y finalmente va a ser un expedicionario que venía con él, Jufré, quien va a tomar encomienda en la zona de Conlara. Eso más o menos en el 1560. Entonces, en esa zona sur de nuestro valle de Tras la Sierra es esta corriente que llega un poco atraída por este mito de la riqueza en plata o en oro que podía haber en nuestro territorio. Y ese mito fue funcional para los conquistadores, en el sentido de que de alguna manera fueron derivando todas estas nuevas corrientes de conquistadores ambiciosos que llegaban a nuestra América con ese mito. Entonces ese mito se mantuvo hasta el 1700 aproximadamente, ¿no? De la tierra esta del Dorado. Y bueno, muchas de las expediciones que se fueron haciendo desde Córdoba hacia el sur, era en esa búsqueda, ¿no? Incluso llegaron hasta Chile y hasta bueno, el extremo sur de nuestro país en esa búsqueda. Fruto de estos ingresos en nuestro territorio podemos considerar que se constituyeron las encomiendas. Las encomiendas eran la asignación de tierra que la corona le daba al conquistador luego de que probaba sus servicios, luego de que él como que mostraba su currículum y decía: yo hice todo esto y soy merecedor de esta tierra. Él pedía esa tierra. Y no solo... Con todo lo que había adentro. Con todo lo que había adentro, incluyendo las poblaciones... Inclusive las personas. Incluyendo, claro, las poblaciones de Comechingones que habíamos comentado. Bueno, al aborigen directamente lo desconocían como ser. Era un animalito más. En muchas de las descripciones de la época se lo describe como un terreno vacío lleno de riquezas. O sea, esa mirada ambigua, ¿no? Vacío en cuanto a persona, era territorio vacío de personas y lleno de riqueza en cuanto a la ambición de esa plata, básicamente, que estaban buscando, porque cuando hablaban de riqueza no era que estuvieran viendo ni los árboles ni los animales, ¿no? Por más que algunos cronistas, por supuesto, que fueron mucho más observadores de la naturaleza desde la perspectiva de la diversidad de la naturaleza y no tanto de la naturaleza como fuente de riqueza en el sentido material. Y te quería interrumpir. Hace algunos años falleció un gran amigo mío, por ahí los que están escuchando lo conocen. Su nombre era Tino y su apellido Poggi. Una familia de sus padres eran franceses, se instalaron aquí en Tras la Sierra. Y él, bueno, él fue un investigador de un montón de cosas, ¿no es cierto? De fenómenos paranormales hasta de cuestiones médicas y etcétera, ¿no? Y me sabía decir de que durante mucho tiempo se buscaron algunos lugares como salamandras, ¿no es cierto? O salamancas. Salamanca. Sí. Y bueno, parece ser, viste que la historia de la salamanca, que el demonio, que para poder tocar la guitarra, vendían su alma al diablo. Bueno, hay un montón de relatos, pero parece ser que la historia, de acuerdo a como él la relataba, era de que en algunas salamancas se ocultaban tesoros que habían dejado los españoles luego de su paso por acá, por tras la sierra, y él estaba convencido de eso. Él murió convencido y hablaba de una mina también, ¿no es cierto? Claro. Que se llamaba la mina de los corvos, recuerdo que él siempre la nombraba, y que, bueno, eran lugares que donde en secreto se habían ocultado tesoros incalculables, y que por ahí era nada más que un mito, y que eso propiciaba que mucha gente se dedicara a buscar, y de hecho él lo relató con nombres y apellidos, nombres de personas que... Digo que estuviste conversando de esto. Sí, fue un gran movilizador, digamos, en que irrumpe en esta historia de América, la conquista en ese sentido. Es probable, ¿no?, que de esto sea cierto, o es probable que sí, que por ahí alguno de estos señores haya ocultado este... Claro, este, pero lo cierto, Carlos, es que por ahí la referencia que nosotros podríamos hacer es que para el aborigen, ese oro, esa plata, o los berilos, o los otros minerales que existían en nuestra América, tenían un valor simbólico ceremonial. Es decir, esos minerales, ellos ya habían aprendido a extraerlos y habían aprendido a trabajarlos, pero siempre vinculado con un valor simbólico ceremonial. Es decir, no estaba esta concepción del valor de cambio. Eran todos absolutamente valores de uso. Además, con un gran respeto desde el punto de vista... religioso, seguramente. Claro, ¿no? O sea, cuando estaba vinculado con cuestiones ceremoniales, estaba toda esa carga que se le hacía, digamos, a esos objetos, como que serían objetos sagrados o que pasaban por ahí, digamos. Pero de cualquier manera eran siempre objetos de uso. Por ejemplo, los berilos o determinadas piedras eran parte de los collares con los que ellos se adornaban, o parte, digamos, de ciertos adornos que se les ponían a las vestimentas. Siempre eran valores de uso. Y si bien había intercambio entre distintas etnias, esos intercambios eran valores de uso también. Es decir, era lo que una tribu podía estar utilizando con lo que utilizaba otra. No estaba este concepto de valor de cambio como es el concepto que tiene para el conquistador los recursos naturales de América. Pensemos que el conquistador viene de estar plantado en una sociedad europea en la que estaban en una transición hacia el capitalismo, ¿no es cierto? La cuestión del comercio tenía una enorme importancia en España y en otros países de la península ibérica. Pensemos que se llega a América. De hecho, el comercio es el motorizador poder acceder a esas especias, ¿no es cierto?, que se comercializaban y que eran de las Indias y toda esa historia. Es decir, entonces se llega con esa lógica, con una lógica de lucro y con una lógica de comercio, y cuando se encuentran los recursos naturales de nuestro territorio americano, es esa con la lectura con la que se mira todo el territorio, ¿no es cierto? Entonces esto de que el territorio estaba vacío, pero lleno de riquezas, ¿no? Y bueno, esa es una ruptura muy importante con respecto a ese vínculo con la naturaleza, ¿no? Mientras hasta ese momento la población aborigen había visto en la naturaleza valores de uso para la sobrevivencia, valores de uso para los intercambios rituales, para el que llegaba, eran lisa y llanamente valores de cambio, ¿no? Y entonces este motor que va a ser el que de alguna manera da lugar a todo este esfuerzo tremendo de conquista, porque pensemos que son finales de 1492, digamos, hasta el 1700, que siguen llegando y llegando conquistadores, ¿no es cierto?, a nuestra América. Los principales centros a donde se llegan, por ejemplo, México o Perú, ¿no es cierto?, como lugares en donde se explotan una gran riqueza mineral, básicamente, y por supuesto, donde se explota la mano de obra que había de los aborígenes. y cuando se llega a nuestro territorio, se llega con esa meta, pensar que van a estar esas mismas riquezas minerales y esa misma posibilidad de explotar mucha mano de obra humana, ¿no? Entonces la encomienda cumple ese doble fin, tomar posesión de la tierra y también tomar posesión del trabajo humano. La encomienda consiste también en que a esos aborígenes que habíamos hablado que estaban dispersos en el territorio, formando pequeños grupos de parentesco de 30 o 40 familias, se los reúne, se los empieza a amontonar. Por ejemplo, en la estancia de Chancaní, dijimos, donde se ubica Diego de Funes, él agrupa en esa estancia que funda allí a distintos grupos de comechingones y los lleva a un mismo espacio. Con lo cual es una primera ruptura respecto de su modo, del modo de organización social que habían tenido hasta ese momento. Y eso para tener su poder sobre él. Claro, o sea, y básicamente para también poder comenzar una transformación económico-productiva. Porque inicialmente se aprovechan todas las capacidades que los aborígenes habían desarrollado. El hecho de que estos aborígenes en nuestra región ya supieran cultivar fue muy aprovechado, digamos, por el conquistador. Muy rápidamente lo pusieron a cultivar trigo, a cultivar alfalfa, a cultivar frutales. Se plantea que más o menos en 1530 ya se habían incorporado, por ejemplo, a Mendoza, estos cultivos, ¿no? La vid, la alfalfa, el trigo, y se van a hacer sobre esos espacios geográficos en los que el comechingón sabía trabajar, es decir, en la vera de los arroyos y de los ríos, ¿no es cierto? Inicialmente no hay una estrategia de ocupación de otras áreas en el territorio. Es muy estrechamente ligado a dónde están las fuentes de agua, como tomar el agua desde los ríos y los arroyos para regar las pequeñas parcelas. Obviamente utilizando ese conocimiento de lo que ya hacía el comechingón en nuestra región. Y los huarpes en la zona, sí, de Cuyo. Sí, por supuesto, ¿no es cierto? Siempre la referencia la voy a estar haciendo más sobre nuestro territorio, pero está toda la diversidad. No, digo en cuanto a las obras de riego. De riego, ¿no? Claro, pero pensemos. Inclusive Luis me hacía nos explicaba de que de alguna manera los comechicones son huárpidos, ¿no es claro, cierto? Claro, sí. Y que también tuvieron influencia en cuanto a la posibilidad, sí, de usar el agua y sí, todo seguro. Eso, ¿no? Seguro. Sí, la referencia, que por ahí está bien aclararlo también, es que nosotros nos estamos concentrando en este territorio de Tras la Sierra, pero todos los procesos de conquista que se fueron desarrollando tuvieron sus particularidades y sus matices según en qué región y con qué grupo de aborígenes se fueron encontrando, ¿no es cierto?, a todo lo largo de nuestra América. Bueno, el esfuerzo pasa porque nos concentremos más o menos en este espacio. Y también pensemos que otra de las actividades principales que se establecen en estas encomiendas y en épocas muy muy iniciales, o sea, desde que se comienzan a fundar estas encomiendas, es la actividad ganadera, porque estos conquistadores habían venido trayendo sus ganados de ovejas, de cabras, de vacas, de caballos, las aves de corral, incluso los perros. Y ahí, por ejemplo, encontramos una diferencia importante con lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que en la provincia de Buenos Aires se había entrado a principios del 1500 y se habían llevado los animales, ¿no es cierto?, las vacas, los caballos, que, dada la bondad ambiental de la región pampeana, se habían multiplicado enormemente. En forma natural. En forma natural. Y se habían convertido en enormes ganados de vacas o de caballos cimarrones, incluso de perros cimarrones, durante aproximadamente 200 años. Eso no ocurrió necesariamente en nuestro territorio por estos inviernos tan secos que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Esta cuestión de las tremendas sequías propias de nuestra región, ni que hablar en las pampas de altura, hicieron que, bueno, que el ganado no se diseminara de esa manera, no prosperara, como prosperó en provincia de Buenos Aires o en la región litoral. Entonces, la ganadería adquiere en nuestro territorio un carácter desde los inicios de una actividad a la que había que apuntalarla. No se podía. Más compleja. Claro. Claro, había que, y entonces se hacían estas estancias, o en estas encomiendas. En realidad el nombre todavía no es estancia, sino más bien es encomienda. Y otra de las características productivas que tenían era la de producir tejidos. También se aprovechaban de las capacidades aborígenes y se produjo mucho tejido en nuestra región. Bueno, para eso cumplían su función las ovejas, ¿no es cierto? La vieja función que habían cumplido las llamas o los guanacos o las vicuñas, la pasaron a cumplir las ovejas. A su vez, la oveja también era muy funcional a este tiempo histórico, porque pensemos que cuando los animales se faenaban, la carne no había forma de conservarla, ¿no es cierto? Entonces, un animal más pequeño era de alguna manera mucho más aprovechable que los animales más grandes. Tal es así que toda nuestra región de Tras la Sierra es importante como proveedora de ganado en pie para la región del Alto Perú y de Chile. Pero los animales hay que llevarlos, digamos, en tránsito, ¿no es cierto? Caminando. Claro. Sí se podía llevar. Y ahí los grandes arreos y todo. Claro. El cuero o el sebo sí se procesaba, digamos, eran los únicos productos que en esta parte de la Argentina tenían un valor de mercado importante. Bueno, vinculado, charquearían. Charquearían también. Vinculado, básicamente, al Potosí, es decir, Córdoba y nuestra región de Tras la Sierra, tiene para el conquistador una importancia económica grande vinculado con el mercado de Potosí. Las minas de Potosí, bueno, fueron descubiertas en el 1530 aproximadamente, o 1540, y estuvieron produciendo plata durante 150 años, ¿no? Entonces, sí, Luis hizo referencia, creo que fuera de micrófono, a las mulas, ¿no? Ahora vamos a llegar a esa actividad. Pero digamos, por estar ubicado en esa ruta al Potosí, de una manera doble, nuestra provincia de Córdoba y nuestra región de Tras la Sierra. Por el Camino Real, que iba al norte, digamos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, desde Tras la Sierra se llegaba por Cruz del Eje. Y la otra ruta era vía Cuyo, o sea, desde Tras la Sierra a Mendoza, Chile y el Alto Perú. Entonces, en este tiempo histórico, podemos decir que la región de Tras la Sierra, el oeste de Córdoba, estaba estrechamente vinculada con ese mercado demandante de productos y el que interesaba fuertemente abastecer. Entonces, sumamos estas producciones que vamos diciendo, los tejidos, la producción de ganado en pie, algunos cultivos, se producía trigo, y básicamente también esto que vos decís, los arreos. La capacidad de transporte, es decir, nuestra región comienza a ser una región importante para lo que son los transportes. Transporte de mercadería, para lo cual comienza una actividad de fabricación de carretas y de carros, que empieza básicamente más que en la zona de Tras la Sierra, en la provincia de San Luis. Uno de los lugares principales donde se fabricaban carretas era Mendoza. Y como Mendoza tenía una vegetación más pobre que la provincia de San Luis, por estar ubicada más hacia el oeste, en una zona más desértica, régimen pluviométrico. Claro, básicamente fueron los bosques de San Luis los que se utilizaron para la fabricación de carretas, ¿no? Pero bosques que ya no están. Claro, obviamente, la provincia de San Luis, o sea, la provincia de Mendoza tiene con San Luis unas cuantas deudas, ¿no? Esa es una. La de la ciudad de Mendoza es anterior a la ciudad de San Luis, y también para su fundación y para sus construcciones se llevó una gran cantidad de madera de la provincia de San Luis. esa circunstancia nosotros no la registramos en nuestro territorio de Tras la Sierra, porque no registramos ninguna ciudad de importancia en este tiempo entre el 1500 y el 1800. Buena hora. Es en este momento, claro, en este momento que nos estamos ubicando, ¿no es cierto?, el momento de la conquista, lo planteamos que llegaba hasta la independencia, 1816 podría ser, no hay ninguna ciudad importante en Tras la Sierra. Son las ciudades de San Luis o las ciudades de Mendoza, o la ciudad de La Rioja, las más importantes hacia el oeste, y la ciudad de Córdoba como ciudad importante hacia el este. Pero en ese caso, las sierras grandes, digamos, son el principal obstáculo que hubiera llevado nuestros bosques hacia Córdoba, ¿no es cierto? No hay mal que por bien no venga. Claro, y a su vez Córdoba era muy rica en bosque en su propio espacio geográfico. No necesitaba depredar. Claro, entonces nuestros bosques de terrenos de la sierra no han sido utilizados en gran medida durante esta etapa histórica. Sino hasta la llegada de los señores ingleses. Claro, ya vamos a llegar un poquito más adelante. Pero sí, podemos hacer esa referencia que sí están siendo utilizados los bosques de San Luis para San Luis o para Mendoza. Todo este proceso que por ahí ahora estamos planteando, obviamente que se hizo con mano de obra aborigen, ¿no es cierto? Todas estas primeras producciones, los primeros trigos, los primeros tejidos. Pero tomando un poco lo que nos decía Luis, el comportamiento que tuvieron los comechingones respecto del conquistador, en muchos casos fue de defenderse, ¿no es cierto? Fue una importante resistencia. Tenemos unos cuantos relatos de circunstancias, ¿no es cierto?, de batallas que se fueron librando entre los conquistadores y los comechingones, y también tenemos relatos de matanzas, es decir, en una situación desigual, los conquistadores diezmaban las poblaciones de los comechingones que se resistían. Lo cierto, nos decía Luis alguna vez que estuvo hablando del tema, que para el 1670 aproximadamente, ya casi no quedaban comechingones en Córdoba. Entonces hacemos alguna referencia de números. Habíamos dicho, en un relato que hace Jerónimo Luis de Cabrera en el 1570, se hablan de unos 30.000 comechingones en Córdoba. Y para el 1670 se plantean que están quedando 500. Ese es un relato que hace el Marqués de Sobremonte, que están quedando unos 500. Entonces, en muy poco tiempo, una gran matanza, un gran genocidio de la población de comechingones en nuestro territorio. Y entonces tenemos que considerar que ese es un planteo que comienzan a hacer los conquistadores. Y uno a veces lee las crónicas y, por ejemplo, hay uno que dice que tengo muy pocos indios y con ellos no me puedo sustentar, por lo cual manda pedir o que se le den más mercedes para disponer de más personas, o surge la otra posibilidad, recibir a esclavos. Entonces pensemos que los esclavos africanos llegaron a América, traídos por un comerciante inglés, en el 1630 aproximadamente. Perdón, en el 1530. Obviamente llegaron mucho más hacia la zona norte de la América del Sur, hacia Brasil. Y de Brasil pasaron y fueron un componente importantísimo en Potosí, ¿no es cierto?, en todo el Perú. A Córdoba están llegando hacia finales del 1590, 1600 se podría plantear, como que están llegando los esclavos negros a ser comercializados en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba fue un importante centro comercial de negros, también para proveerlos al Potosí, a Chile, a Perú, pero también para abastecer a todas estas estancias que comenzaban a crecer en nuestro territorio. Y necesitaban servidumbre. Y el indio se le estaba agotando. Y entonces ahí se plantea un quiebre en las producciones que se hacen. Ocurre esta baja poblacional de los aborígenes, es cuando las estancias pasan básicamente a producir mulas. Las estancias se hacen más grandes porque los conquistadores han continuado anexando territorio, a veces por mercedes, pero otras veces comienzan procesos de compra y venta, ¿no es cierto?, de tierras entre los conquistadores. El tema es que comienza un proceso de expansión de las estancias y está... se plantea como un momento bisagra hacia el 1620, que es cuando ha disminuido mucho la población de aborígenes en nuestra provincia, y comienza el auge de la explotación de las mulas, porque era mucho menos demandante en mano de obra que el hacer agricultura, que el hacer tejeduría, que el hacer los otros ganados. ¿Y eso era para llevar a Potosí? Estrechamente vinculado con este mercado demandante de Potosí. Y entonces ahí comienza, para Tras la Sierra, un carácter productivo muy notorio que se va a mantener por los próximos 200 años, la producción de mulas. Las mulas, en muchos casos, proveían, ¿no es cierto?, las yeguas compradas en Buenos Aires o en Entre Ríos, y se hacía la cría acá con burros acá en nuestra región, o en otros casos se traían las mulas muy tiernas que tenían que pasar entre 1 y 2 años en nuestra región de Córdoba para después poder soportar el largo viaje. Pensemos que son más de 10.000 kilómetros hacia el Alto Perú. Y ¿tantos 10.000? Son unos 10.000 kilómetros hasta Perú. Digamos, o sea, por el recorrido, claro, que tenían que hacer, por, ¿no?, el recorrido, y todo eso lo tenían que soportar como animales de carga, como animales también de correo, es decir, se los utilizaba como animal de correo y como propio animal de transporte. O sea, también se cabalgaba sobre las mulas, ¿no? Entonces ese es un carácter muy importante para Tras la Sierra y en general para toda el área de sierra de la provincia de Córdoba. Podríamos diferenciar que la provincia de Córdoba tuvo producciones desde las sierras y hacia el oeste bastante diferentes que las que tuvo desde la sierra hacia el este, ¿no? E incluso procesos de colonización bastante diferenciados. En este tiempo histórico que nos estamos ubicando, la población estaba radicada básicamente en el oeste y en las sierras. Los mayores núcleos poblacionales estaban en toda esta región, Serrana de Córdoba hacia el norte de Córdoba. Pensemos en el Camino Real, Jesús María, Totoral, ese era un sitio muy importante. Mientras que el este de Córdoba, la zona que hoy es potencialmente la más habitada y la más rica en términos agropecuarios, todavía no estaba siendo... conquistada por el español, porque allí había tribus aborígenes que básicamente eran nómades, los pampas, los puelches, y que habían adquirido una gran capacidad para manejar el caballo, para comerse estas vacas cimarronas que habían estado 200 años creciendo en esa zona de pastizales verdes, y eran imparables. Es decir, una gran resistencia y una gran... tenerlo al blanco en jaque ocurrió durante 200 o 300 años en el este de Córdoba, en el sur de Córdoba y, por supuesto, en una gran parte de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Por el cual, en este tiempo histórico, era nuestra región, el norte de Córdoba y la sierra, los sitios de mayor desarrollo económico, ¿no? Pensaba, ¿no?, en tanto despojo, esclavitud, desprecio por el ser humano, robo, desposesión, una historia que realmente nos pinta pintan un territorio con cosas horribles, terribles, ¿no?, en donde el desprecio fundamentalmente por la persona humana hizo... inclusive que desaparecieran etnias sí. Íntegras, ¿no? El vil metal, el oro, la plata, bueno, bastante triste. ¿Te puedo leer un mensaje sí, como para sí. Disminuir un poco el efecto de todo este tema? Es como retrotraernos al comienzo del programa. Bien, es Pola, sí. que siempre bien. Nos acompaña sí. y que nos dice, no quería dejar afuera su mensaje, sí, sí. a pesar de que, como hemos hablado tanto, ha quedado el contexto un poco alejado de lo que estamos hablando bien. Ahora, ¿no? Sí, pero ya lo vamos a retomar, así que no hay problema. Hola, dice, por el tema agrotóxico, celebro vuestro optimismo, lo veo difícil, el cambio, un saludo para todos ustedes. Ah, bueno, Pola. Gracias por el mensaje. Digo, por ahí no el hecho de saber de que hay gente que está trabajando contra los agrotóxicos y que sus demandas verdaderamente alcanzan sus objetivos, hace ver de que si nos unimos entre sí. todos, sí, los logros son posibles, ¿no? Creo que pasa por ahí un poco. El tema o es... O sea, aparte que siempre, y lo un poco se vincula con esto que estamos hablando, ¿no? Hay cosas que hemos hecho y las hemos hecho desde una naturalidad para la época, ¿no? Y aún en esos tiempos hubo miradas críticas. Es decir, en estos tiempos históricos, como vos decís, de saqueo, de matanza, de genocidio, hubo conciencias críticas. Por supuesto, no digo que hayan sido las dominantes ni que hayan sido las vencedoras, pero las hubo. Y si las cosas cambiaron fue gracias a que hubo esas conciencias críticas, ¿no? Por ejemplo, el padre Bartolomé de las Casas, que si, digamos, la corona modificó algunas pautas con respecto a las leyes de India fue por su mirada crítica, muy temprana. Y como él, muchos otros. Es decir, en todo ningún tiempo histórico ha sido fácil. Y la necesidad de que siempre tenemos de que haya miradas críticas. Y que cuando uno está en ese tiempo histórico, no percibe muchas veces la importancia de la lucha. Y muchas veces visualiza la lucha como perdida. Pero toda crisis y toda circunstancia de sumo conflicto cambia de mirada cuando nos alejamos y cuando tenemos las perspectivas. Y muchas veces las bisagras son el haber podido tener esa conciencia crítica y esa actitud crítica respecto de esa naturalización que se estaba dando en el territorio de las cosas, ¿no? Entonces, por eso imprescindible intentar siempre, mantenernos activos en el pensamiento y siempre poder ir planteando, bueno, las cosas que no sirven, y sin que eso quiera decir que las vamos a poder cambiar mañana o pasado, pero si no las planteamos no las vamos a cambiar, o sea, yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? La necesidad de poderlas plantear, que pueda ir madurando, que pueda ir creciendo la idea, y que llega un punto en que aquello que parece imposible de cambiar, se puede cambiar. Eso es siempre desde esa perspectiva de que es necesario que tengamos una mirada crítica con lo que nos pasa en nuestro tiempo histórico, aunque pareciera que no alcanza. Es probable que cuando analicen la historia, esta historia que nosotros estamos viviendo y que, como vos decís, a veces no nos damos cuenta, también analicen que hemos sido un grupo de ciudadanos insensibles. Que no teníamos la mirada crítica sobre lo que está sucediendo ahora, de igual manera como sucedió hace tanto tiempo claro. atrás, ¿no? O puede ser que nos miren como que resistimos y que a través del rechazo a todo esto que estamos viviendo, ¿no es cierto?, pudimos lograr los cambios que deseábamos, sí, sí. que eso sería, sí. qué lindo que sería que la historia fuera contada de esa manera, ¿no? Sí. Y no como que todos éramos... Claro, unos... o sea, siempre la historia es dura y las resistencias siempre han existido, ¿no es cierto? Los comechingones resistieron, no les alcanzó, evidentemente no les alcanzó, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Todos los grupos aborígenes. Claro, todos más, han resistido. Menos. Sí, o sea, y bueno, la resistencia... incluso yo después quiero cuando... Sino que está plagado, esta es una historia plagada de traiciones también. Y cuando vayamos avanzando, Carlos, yo voy a volver a hacer un relato completo, que pasemos por todos los tiempos históricos, por ejemplo, para el pueblo huarpe, por esta cercanía que tenemos desde lo étnico, según nos ha explicado Luis, en la vinculación entre los comichingones y los huarpes. Mira, cuando nosotros cometemos un error, sí, es la culpa la tiene Luis. Sí, sí. Si y, queremos, ¿no? Tranquilos. Claro, sí, totalmente pobre. No, no es así. Somos nosotros. Y por el hecho de que el pueblo huarpe hoy está presente en el territorio de Mendoza, y entonces, después, cuando avancemos otro poco y lleguemos al periodo histórico que nos está faltando, que es este de las grandes hachadas también, vamos a intentar hacer una síntesis de todos estos periodos históricos, desde la historia particular del pueblo huarpe en el este de Mendoza, en la zona de las lagunas de Guanacache, que alguna vez en uno de los primeros programas algún oyente preguntó, y bueno, yo lo vengo reservando desde entonces, porque es de una profundidad y de una sumamente interesante desde mi perspectiva la historia de estas comunidades aborígenes en esa parte del territorio de Mendoza, muy cercano a nosotros si queremos, y bueno, y cómo vamos viendo todo ese proceso de resistencia, qué le significó a esta nación huarpe, y bueno, y ver que las historias de los distintos pueblos han sido diferentes, ¿no? Y han tenido sus particularidades, y bueno, es mucho lo que podemos aprender de esas historias particulares. Así que, bueno, eso lo dejo planteado como una cuestión interesante para que después podamos hacer una síntesis de todo esto, como no lo podemos hacer con los comechingones, por esto que nos ha comentado Luis, que lo consideramos como una cultura muerta, nos dijo él, en el sentido de que no había hoy por hoy una práctica que mantuviera todas sus raíces y toda su cultura viva, a pesar de que puede haber descendientes de comechingones, ¿no es cierto? En el caso de los huarpes, hay una reserva huarpe en Córdoba, en Mendoza. Hay muchas comunidades huarpes, y por eso para mí es interesante que en algún punto volvamos con ellos, ¿no? Si querés, ahora hacemos una musiquita y después, como volvemos a ubicarnos, algunas cuestiones que nos faltan tratar todavía. Allá vamos. Bueno. Vamos a escucharlo a don Cat Stevens. Bueno, un ratito. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Don't want to work away, doing just what they all say. Work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine. 'Cause I know for sure nobody should be that poor. Say yes, sink or low, because you happen to say so. Say so, you say so. I don't want to work away, doing just what they all say. Work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine. Job like mine, a job like mine. Be wise, look ahead. Use your eyes, he said. Be straight, think right, but I might die tonight. 21 horas, 39 minutos. Espacio publicitario. Soy Raquel y de Tilquicho vengo. Los espero todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Sierras 107.9. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Miércoles, 16 horas. Semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, otra vez, no va más. Bueno, bastante, duró un minuto 52, Don Cat Steven con Bat at My Detonic. Bueno, creo que lo pronuncié bien. No importa. Estábamos con Meta Come Chingones y metimos ahí un inglés para que... Sí. Como para que se retuerce. Sí. Un mensajito al aire. El amigo Fran, que siempre nos acompaña. Estaba ausente últimamente. No sé qué le ha pasado. Vive allá en el Arroyo de las Pampillas. Y nos envía un mensajito. Dice, el gusto de escucharlos, mis amigos. Qué bien los temas, hace dos puntos ahí, la paciencia y el compromiso se les nota, importantísimo servicio a la comunidad, muchos abrazos para ambos. Bueno, muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Nos gustaría, si no es mucha molestia, saber, estuvimos viendo un foco de incendio en la parte más álgida ahí en de la sierra, entiendo que es un incendio al norte de San Javier, pero muy al filo de la sierra, que permanecía hasta esta madrugada. Después, con los rayos del sol ahí, no pudimos divisar si continuaba. Llamamos a bomberos y nos dijeron que no tenían registrado ningún incendio, y bueno, quedamos preocupados. Así que, Fran, si nos podés pasar algún dato, o simplemente si no hay ninguna novedad sobre eso, no te molestes y no nos escribas. Pero si hay algún, si continúan los fuegos, qué bueno sería, volveríamos a llamar a bomberos o para saber qué pasa o para alertarlos de que continúan los fuegos allá arriba. Realmente es una lástima que sí, con llegue este esta viento, época, ¿no? Con semejantes ráfagas, sí, de viento, estemos asistiendo a la posibilidad de incendios que son, claro, incontrolables, inclusive pueden llegar hacia los bajos. La sierra hoy más que nunca está bastante habitada por personas, claro, que han ido construyendo, ¿no?, en la serranía. Y bueno, y esto, yo lo hablaba el otro día con el jefe de bomberos de Villa Dolores y me decía que hay zonas que realmente es muy peligroso, que tienen que estar atentos a la posibilidad de incendios porque no hay muchos lugares para escapar, ¿no es cierto? Claro. O sea, no es como, sí, sí, seguro, no es como el que vive en una ciudad que está alejado de esos focos o posibles focos y de combustible, ¿no? Porque la madera, en este momento, la paja y eso son un verdadero combustible, y se ve que la gente sigue siendo desaprensiva, sigue prendiendo fuego, por un motivo o por otro, seguimos viendo incendios en Tras la Sierra. El saludo, Francisco, para vos. Bueno, entonces vamos a completar algunas cuestiones que nos están quedando para este periodo histórico desde la conquista, más o menos hasta la revolución de 1810 o 1816, es decir, estamos hablando de un periodo largo de unos 300 años, y estamos hablando de esta primera dominación del poblador aborigen de Córdoba y luego la dominación del esclavo africano traído a nuestro territorio. Y entonces, cuando habíamos hablado de este periodo histórico que lo denominábamos como etapa de la conquista, habíamos dicho que para Luis Vitale, este historiador chileno que yo comenté que me guiaba un poco por él en el análisis socioeconómico de las distintas etapas históricas del territorio, él la plantea como una transición hacia el capitalismo. Y esto se explica desde esta perspectiva, digamos. Los objetivos con los que se realizó la conquista en América y en nuestro país y en nuestra región fueron básicamente producir mercancía para colocar en los mercados americanos o en la salida hacia los mercados europeos, ¿no es cierto? Es decir, hubo una intencionalidad de insertar las actividades productivas de la región en ese comercio internacional. Es decir, el objetivo con el que se iniciaron las producciones en nuestra región era para satisfacer una intencionalidad capitalista, producir mercancía para el mercado. Pero no se hicieron sobre modos de relación capitalista en el territorio, sino que en el territorio se hicieron sobre modos de producción precapitalista, que fueron la encomienda y la esclavitud. El hecho de que en América no existiera fuerza de trabajo libre para que el patrón se apropiara, digamos, de esa fuerza de trabajo en el establecimiento de una relación salarial, es lo que utiliza Luis Vitale como importante concepto para establecer que fue un modo de producción capitalista sobre relaciones sociales de producción precapitalistas. Y básicamente se establece, ¿no es cierto?, que en el caso de la encomienda con los indios y vinculado estrechamente con las distintas leyes de India que España iba planteando en relación con este avasallamiento que estaban produciendo los conquistadores sobre los aborígenes, como que las leyes de India tenían que poner freno a tanta codicia y a tanta falta de límites con respecto a las relaciones. Básicamente los indios no podían ser esclavos, eso fue una de las disposiciones que tuvo la corona, pero sí tenían que pagar tributo. Ese tributo lo pagaban al rey, pero indirectamente al encomendero, a través de los servicios que prestaban, ¿no es cierto? Entonces los indios trabajaban en una servidumbre dentro de la encomienda. Posteriormente se va a establecer, hacia el 1600 y pico, que se van a quitar esos servicios personales. Ya pensamos que están quedando muy pocos indios, ¿no es cierto? Entonces lo que se les va a imponer es un tributo de pago en especies, o pago con grasa, o pago con carne, y incluso en ese momento algunos de los conquistadores que ya tenían sus estancias en funcionamiento establecen una relación salarial con esos aborígenes, pero digamos como en una fase muy tardía. Desde el momento que se establecen esas relaciones salariales estaríamos hablando de relaciones sociales capitalistas, pero mientras funciona la encomienda son relaciones sociales precapitalistas. O lo mismo en el caso de los esclavos, digamos. Los esclavos llegaron a América para ser vendidos, para ser comprados por los dueños de estas estancias, y era lisa y llanamente un régimen de esclavitud. Es decir, ellos tenían que producir para sostenerse, para sostener a las otras relaciones sociales que podían estar coexistiendo. Por ejemplo, ellos tenían que producir para sostener si había algún asalariado, y también tenían que producir para las mejoras que se hiciera en esas estancias y para el mercado, las mulas o los cultivos, lo que fuera. Es decir, el esclavo fue sobreexplotado, ¿no es cierto?, en América, el esclavo negro. Y siguiendo las crónicas de algunas familias, uno se da cuenta en qué medida este comercio de esclavos negros en Córdoba fue una fuente importantísima de riqueza para muchas familias tradicionales de Córdoba. Por ejemplo, un documento que he podido estudiar así bastante detenidamente es el de la estancia, una enorme estancia en la zona de la Pampa de Olaen, ¿no? Hacia de las Sierras Grandes hacia el este, hacia Córdoba, en la zona de Cosquín, por ahí, una estancia que finalmente pertenece a la Fundación San Roque, es decir, a una organización religiosa. Esa estancia, cuando uno va recorriendo todo el camino desde que es Merced Real, cómo van siendo los cambios de titular, es decir, el encomendero hereda en sus hijos o en sus hijas, a veces no tienen hijos, entonces hereda algún sobrino, pero luego comienza, después de esta herencia directa del encomendero, comienzan una serie de acuerdos comerciales entre los españoles o descendientes de español y cierta clase comerciante pujante que ya estaba afincada en la ciudad de Córdoba, que fueron flujos migratorios que llegaron a posteriori de la conquista, y comienza cierto este modo de mantenimiento de la del latifundio de la tierra, y una importante actividad comercial vinculada con esto de la venta de las mulas, pero también vinculada con la venta de esclavos. Entonces hay, por ejemplo, todo un relato que se ha ido siguiendo pormenorizadamente, porque si algo tenía todo este periodo histórico de la conquista es que se llevaba registro de cada una de las transacciones y ventas, claro, y cambios patrimoniales y de las mercedes, como que la corona estaba lejos, entonces había una gran... Exigía un ordenamiento. Claro, y había una gran cantidad de funcionarios que cumplían esas funciones, ¿no? De ir haciendo inventarios y de cuando había alguna compra o alguna donación, todo se volvía a inventariar y todo eso quedaba registrado. Entonces eso permite que los historiadores vayan reconstruyendo de alguna manera cómo fue el enriquecimiento y cuáles fueron las fuentes de ese enriquecimiento para determinadas familias o para determinadas estancias, digamos, en los espacios geográficos. Y entonces, bueno, en este caso, que se repite, por supuesto, en muchas otras estancias en nuestro territorio, está estrechamente vinculado la producción de bienes para el mercado de Potosí, vinculado con las mulas o las funciones de los fletes, y el mercado de esclavos. Entonces, por ahí también retomar alguna vez un mensajito que nos había mandado Fran, no sé si vos recordás que nos decía, lo único que le, creo que era algo así como que, lo único que le inyecta valor real al dinero es la explotación de los recursos naturales, nos mandó alguna vez a decir Flan, y bueno, y habría que agregar, y la explotación de la fuerza de trabajo humana, ¿no? Este periodo histórico de nuestra provincia de Córdoba nos muestra muy claramente cómo a fuerza del trabajo esclavo de los negros y a fuerza del trabajo servil de los comechingones se consolidó un sector social propietario de la tierra en él confluía el poder, la riqueza y la representación social, ¿no es cierto? Y todo eso alimentado de esa vertiente, digamos, la explotación de la fuerza de trabajo en estas relaciones sociales basadas en la esclavitud y en las encomiendas, y por supuesto la explotación de la naturaleza, ¿no? Y eso es fundante para nuestro territorio, la consolidación de esta distribución de la tierra en grandes estancias que se repiten también aquí más cerca, ¿no? En el departamento de San Javier, por ejemplo, hay un relato, digamos, desde el filo de las sierras hasta el río Conlara, llegaban una estancia, una merced real dada, creo que es una Maldonado. Después eso va derivando en los castellanos, son los castellanos los que posteriormente compran. La familia Castellano. La familia Castellano. Y es importante... Ellos compran. Había un gran movimiento inmobiliario en la medida que los encomenderos, en algunos casos no tenían descendencia, en algunos casos... era algún sobrino que tenía que heredar porque como no le interesaba vivir acá, disolvía todo. O porque se empezaba a manejar esto de, por ejemplo, si eran hijas del encomendero, si las herederas eran hijas del encomendero, en general, en muchos casos, se vinculaban en contratos matrimoniales con comerciantes acaudalados de la provincia, de la ciudad de Córdoba, o con ciertos profesionales que comenzaban a llegar a la ciudad de Córdoba, abogados o médicos. Y ellos empezaban a tomar parte de la posesión. Claro, y bien. Ahí comenzaba como una etapa más productiva en términos comerciales que las etapas anteriores, ¿no? Siempre vinculada a esto del mercado de negros fuertemente y del mercado de mulas. Y es notorio en porque uno va leyendo estas crónicas de la historia y va tratando de hacer la lectura de lo ambiental, ¿no? Y cuando se relata que en el 1700 esta familia Castellanos adquiere a Maldonado unas tierras de esta estancia Yacanto, la estancia Yacanto que va desde el filo de la sierra, desde el arroyo San Javier hacia el sur, creo que más o menos llega como hasta La Paz, y hacia el poniente llega a Villa Dolores en una parte y a Conlara, al río Conlara por la parte sur. Se nota en esa escritura y dice: todas las partes fueron mensuradas menos la zona del río Conlara por lo imposible de entrar por lo tupido de la vegetación. O sea, ¿no? Que hace su referencia a lo que Raquel contaba, claro, ¿no? Eso está en la crónica, ¿no? Inclusive Raquel decía que de muy niña le decían que a ciertos lugares no podía ir porque era realmente peligroso, porque no era impenetrable. Sí, eso se ve que es notorio porque está en estas crónicas, y después, bueno, en otro tiempo histórico en el que viene, también vamos a encontrar en otro tiempo, en el tiempo de las montoneras, las luchas entre federales y unitarios en nuestro territorio, que hubo unas cuantas batallas, en ese relato de las batallas también hay referencia sobre el ambiente, sobre el bosque, y nos encontramos de nuevo con este planteamiento para Conlara, ¿no? La exuberancia de su vegetación, con esto que decíamos, un río muy muy rico que ha producido suelos muy muy fértiles, ¿no? Y bueno, como que con esto más o menos vamos configurando esta etapa histórica en que decimos, por la lejanía de las ciudades no hubo la explotación forestal que hubo, por ejemplo, para construir, nos imaginemos, la Catedral de Córdoba, las grandes catedrales de La Rioja, de San Luis, que a su vez empieza la utilización de tierra para construir adobe, pero también tierra cocida para producir ladrillos y los hornos de cal, y toda una utilización también de leña para eso, y por supuesto también la utilización de los recursos forestales para las minas, para las minas de cal. Bueno, eso en nuestro espacio de Tras la Sierra, en este momento histórico, no es importante todavía. Incluso no hemos hablado de las estancias jesuíticas, ¿no es cierto?, que estuvieron, otro grupo social que estuvo conquistando tierras de los aborígenes, fueron las estancias jesuíticas. La que podríamos ubicar más cercana a Tras la Sierra es, por ejemplo, la estancia de la Candelaria que se ubica... de Soto al sur, sería de Soto al sur hasta Salzacate más o menos, y la de Altagracia, claro, después está la de Altagracia, bueno, están las de Jesús María, las más cerca, que claro, tenemos, ¿no? Pero la que más podríamos ubicar, que está como en la parte del territorio tras la sierra, sería la de la Candelaria. La Candelaria básicamente durante sus primeros años tuvo colonias de tuvo población aborigen, pero básicamente estuvo sustentada su economía con esclavos negros. Básicamente fue la fuerza de trabajo del esclavo la que permitió el gran crecimiento económico que tuvieron las estancias jesuíticas en Córdoba. Y la de la Candelaria, se hacían cultivos. La Candelaria tiene todo un sistema de regadíos que ya había sido de alguna manera desarrollado por los comechingones, pero que fue perfeccionado por, por los jesuitas y con tajamares y con molinos para la molienda del trigo y una gran capacidad productora de mulas. Hay un estudio que las estancias jesuíticas de Córdoba aportaron más o menos el 10% de todas las mulas que fueron al Potosí. O sea, es importantísimo el aporte que hicieron en ese sentido. Sí, y, o sea, también habría que hablar de la complicidad, ¿no es cierto? Claro, de la, sí, de la Iglesia, porque, claro, en esta obra de sumisión, de destrucción de, claro, de la, o sea, persona, de alguna manera, ¿no? Si uno comerciaba con el Potosí, estaba convalidando la tremenda explotación humana que fueron las minas del Potosí y el saqueo que fue para llevarse toda la plata del Perú a España, ¿no es cierto? De alguna manera se comercializaba aportando a eso, ¿no es cierto? Ese era el principal centro demandante de mercadería. Y cuando estas estancias jesuíticas también tienen una particularidad y es que diversifican para adentro, es decir, producían una gran diversidad de bienes para adentro, producían sus tejidos, sus frutas, sus legumbres, su trigo, su maíz, su carne, y producían para el mercado, estrechamente articulando con el mercado, en este caso las mulas para Córdoba. Y en a otros casos fue la yerba mate, por ejemplo. De la sangre de esclavos y de aborígenes. No nos olvidemos de eso. No, y por ejemplo cuando se rematan en el 1770 las estancias, en esta de la Candelaria había más o menos unos 190 esclavos negros. Que es notorio que en el inventario que hacen van desde los 7 años hasta los 65, ¿no? ¿Se rematan con los esclavos? O sea, hay una junta de temporalidades que manda, ¿no es cierto?, el rey Carlos III, Carlos V, no sé quién es el que expulsa a los jesuitas de América, ¿no es cierto? Entonces toman todas sus propiedades y esas propiedades salen al remate público. Y ahí las compran familias de mucho arraigambre cordobesa. Por ejemplo, la estancia de la Candelaria, creo que son los Portela que la compran, o las estancias de Jesús María la compran los Díaz, o sea, familias también de un origen español, pero que ya están muy arraigadas en el territorio de Córdoba, ¿no? Y te decía que había esclavos hasta avanzada edad, porque una característica que tuvo también estas estancias, a diferencia, digamos, de las estancias que establecían los encomenderos, era que dentro de las estancias jesuíticas hubo crecimiento poblacional, tanto de aborígenes como de negros, ¿no? Digamos, había todo un proteccionismo, un autoritarismo protector dentro de las estancias que de alguna manera los preservaba de lo que pasaba afuera, ¿no? Y hubo crecimiento poblacional. Una vuelta charlando con la persona que está a cargo en la estancia de la Candelaria hoy, que creo que era una persona religiosa, en este momento no me acuerdo, él hace la visita, viste que se hace en la estancia y más o menos va relatando cosas y comentaba que por supuesto que era totalmente reglada la vida ahí, desde el horario en que se levantaba, en el lugar donde las cosas que tenían que hacer, un fuerte componente religioso. Está claro decir que todos los encomenderos tenían ese componente, ¿no? Todos los encomenderos no solo tenían que rendir tributo al rey, sino que también tenían que evangelizar, y ese era el acuerdo que había tenido la corona española con la Santa Sede, ¿no? O sea, todos los encomenderos tenían una función de evangelizadora, de quitar los credos que hubiera aquí y de imponer Dios cristiano. Y en el caso particular de las estancias jesuitas, esto, bueno, fue, por supuesto, componente fundamental de todo el funcionamiento de la estancia. Pero a su vez, con un régimen autoritario y paternalista de funcionamiento que hasta disponía los tiempos de la procreación. Entonces nos decía esta persona que está a cargo que se tocaba una campana a la noche para que bueno, para que los negros se reprodujeran, ¿no? Porque estaba dentro de los intereses, estaba dentro de los intereses. No cuentes más la cuestión de que hubiera este crecimiento poblacional. Digo, como se nos ha ocultado gran parte de la historia, ¿no? Sí. Se nos cuentan algunas cosas, las cosas que les interesan a ciertas personas, y hay otras que las dejan para, bueno, que son como de menor importancia y tal vez sea totalmente al revés. Te quiero, antes que nos vamos, quiero comentarte de que Enrique, que viene en tránsito por la ruta 148, la que nos une Villa Dolores con Merlo, dice que desde allí el incendio, al que hicimos referencia recién, pareciera ser arriba de las chacras norte. Y nos dice que hoy a las 6 todavía se veía humo, pero los vientos cambiaron, dice, acá arriba, y bueno, eso de las 7 está todo más calmo, o sea que está todo más calmo. Claro, luego se ha nuevamente conectado con nuestra radio el amigo Churli, que lo teníamos perdido. Bueno, un abrazo para vos, Churli. Y él dice, se le saluda desde el barrio del Churli. Bueno. Es una bendición estar compartiendo este rato con ustedes. Un gran abrazo. Bueno, igualmente. Te esperamos, Churli. Has hecho un montón de promesas acá que no has sabido cumplir. Claro. Y el otro mensajito, sí, dice, ahora mismo se está viendo claro, el círculo de fuego está bastante más grande. Una parte va hacia el sur y otra... aparentemente está más reducida, que va para bajando la sierra. O sea que debe ser el mismo foco de incendio, que bueno lo vamos a seguir, ¿no? Se lo vamos a seguir, esperemos que se calmen los vientos. Te quería decir, hoy tenemos algún poema. ¿Un poema? Sí, muy por bien. Supuesto. Pero quería decirte que después que termine el programa, voy a poner una secuencia que dura 24 minutos, que es La Plata de Potosí. Es un radioteatro hecho por un grupo excelente de actores, que se basa en el libro Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano. Así que no sé si por ahí tenés tiempo, lo vamos a escuchar, y también lo invitamos a los amigos que nos han seguido hoy a que disfruten de este tema, que tiene un poco estrecha vinculación con el periodo histórico. Otra de las cosas que quería decir antes del poemita, que tanto yo como seguramente un montón de personas se han sorprendido, ¿no?, por tu capacidad para relatar hechos históricos. Nos has hecho viajar por el tiempo de una manera muy especial y te lo agradecemos. Nos gustaría que siguiera todo esto, porque realmente estamos grabando todos estos programas, así que cualquiera que lo desee utilizar, o para la escuela, o para simplemente escucharlo, lo puede bajar de nuestro blogspot, que es fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, Carlos, entonces vamos a dejar esta etapa, tal vez ya la estamos cerrando, recordar después cada uno más o menos esta vinculación, la historia social y la historia ambiental del territorio. Ha quedado, ¿no?, mucha tela para cortar. Sí, ha quedado mucha tela, nos falta todavía, pero digamos como que vamos fundando etapas y vamos teniéndolas presentes para la etapa que sigue. Y ahora entonces, bueno, viene el poema. Aquí viene el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. De la tierra suben sus héroes, como las hojas por la savia, y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa, hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra. Aquí viene el árbol nutrido por muertos desnudos, muertos azotados y heridos, muertos de rostros imposibles, empalados sobre una lanza, desmenuzados en la hoguera, decapitados por el hacha, descuartizados a caballo, crucificados en la iglesia. Aquí viene el árbol cuyas raíces están vivas, sacó salitre del martirio, sus raíces comieron sangre y extrajo lágrimas del suelo, las elevó por sus ramajes, las repartió en su arquitectura. Fueron flores invisibles, a veces flores enterradas, otras veces iluminaron sus pétalos como planetas. Y el hombre recogió en las ramas las corolas endurecidas, las entregó de mano en mano, como magnolias o granadas, y de pronto abrieron la tierra, crecieron hasta las estrellas. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego. Lo ahoga el agua tormentosa de nuestra época nocturna, pero su mástil balancea el ruedo de su poderío. Otras veces de nuevo caen las ramas rotas por la cólera, y una ceniza amenazante cubre su antigua majestad. Así pasó desde otros tiempos, así salió de la agonía hasta que una mano secreta, unos brazos innumerables, el pueblo, guardó los fragmentos, escondió troncos invariables, y sus labios eran las hojas del inmenso árbol repartido, diseminado en todas partes, caminando con sus raíces. Este es el árbol del pueblo, de todos los pueblos, de la libertad, de la lucha. Asómate a su cabellera, toca sus rayos renovados, hunde la mano en las bucinas donde su fruto palpitante propaga su luz cada día. Levanta esta tierra en tus manos, participa de este esplendor, toma tu pan y tu manzana, tu corazón y tu caballo, y monta guardia en la frontera, en el límite de las hojas. Defiende el fin de sus corolas, comparte las noches hostiles, vigila el ciclo de la aurora, respira la altura estrellada, sosteniendo el árbol que crece en medio de la tierra. Los Libertadores, del Canto General de Pablo Neruda. Muy, pero muy bonito. Bueno, Marcela, te invito a escuchar a continuación la fabulosa Plata de Potosí. Esperemos que nos contente y que los contente a todos. Un abrazo a todos nuestros amigos del aire, dijera Raquel. Ah, sí. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.